ya. Sin tener culpa de nada, abuso de autoridad. Tienen el poder, se esconden tras la ley. Les protege el gobierno, fidelidad se guardará. Manos en la nuca, nuca, nuca, nuca, nuca, nuca, nuca.